Hola, bienvenidos a este mi primer podcast que inaugura un espacio en el que estaremos compartiendo disertaciones y lecturas sobre temas de filosofía, de artes, de justicia y de derecho, de economía, como también de las ciencias en general. Antes de empezar, les ofrezco mi nombre. Soy Douglas Cedeño, estudiante de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Y bien, para hoy tenemos una lectura brevemente comentada sobre el texto de Michael Sandel, titulado Justicia, hacemos lo que debemos. Recordemos que Michael Sandel es un filósofo político y profesor de la Universidad de Harvard. Y específicamente nos concentraremos en el primer capítulo de este libro que ya hemos mencionado, Justicia, hacemos lo que debemos, pues en él nos abocaremos en el día de hoy, en el primer capítulo llamado Hacer lo que es debido. Pues sin más que decir, entonces, empecemos. En el verano de 2004, el huracán Charley salía con toda su violencia del Golfo de México para acabar en el Atlántico y de paso asolaba Florida. Murieron 22 personas y los daños ascendieron a 11 mil millones de dólares. Pero tras de sí dejó también un debate acerca de los precios abusivos. En una gasolinera de Orlando vendían a $10 las bolsas de hielo que antes costaban $2. Para retirar dos árboles del tejado de una casa se pidieron $23,000. Las tiendas que vendían pequeños generadores domésticos de electricidad por $250 querían ahora pedir $2,000. Un caso emblemático es el de una mujer de 77 años que huía del huracán con su anciano marido y una hija discapacitada que le cobraron $160 por noche por una habitación de motel cuando normalmente solo cuesta $40. En ese ambiente y en esa situación, muchos montaron en cólera en Florida por esos precios hinchados. Un vecino, cuando le dijeron que quitar un árbol que había caído sobre su tejado le iba a costar $10,500, declaró que estaba mal que los haya que quieran aprovecharse de las penalidades y desgracias de otros. Charlie Crist, el fiscal general de ese estado, pensaba lo mismo, para lo cual declaró en ese momento: estoy asombrado de hasta dónde debe llegar la codicia en el corazón de algunos para que pretendan aprovecharse de quienes están sufriendo por un huracán. Florida, continúa Michael Sandel, tiene una ley que prohíbe las subidas especulativas de precios. Tras el huracán, la oficina del fiscal general recibió más de 2.000 quejas. Algunas llegaron a los tribunales y con éxito. Continúa Michael Sandel. Sin embargo, a la vez que Chris imponía la ley contra los precios abusivos, algunos economistas sostenían que esa ley y la indignación ciudadana estaban fuera de lugar. Decían esos economistas, en una economía de mercado, los precios vienen dados por la oferta y la demanda. Según Thomas Sowell, economista, defensor del libre mercado, dijo o declaró, precio abusivo es una expresión emocionalmente potente pero carente de sentidos desde el punto de vista económico. Jeff Jacoby declaró lo siguiente. Dijo, no es abusivo cobrar tanto como el mercado pueda soportar. no es codicioso o desaprensivo. Así es como se asignan los bienes y servicios en una sociedad libre. Reconocía que las subidas bruscas y transitorias de precios despiertan la ira, sobre todo en aquellos a los que una tormenta mortífera ha sumido en una vorágine. Pero la cólera de la gente no justifica que se interfiera en el libre mercado. Pues esa era la opinión de las personas, columnistas y economistas, que abogan por el libre mercado. El fiscal general Crist, republicano, publicó un artículo de opinión en el periódico de Tampa, donde defendía la ley que prohibía las subidas especulativas de precios, a lo cual dijo: "Cuando hay una emergencia, el gobierno no puede quedarse a un lado mientras se le están cobrando precios desaforados a quienes huyen para salvar la vida o quieren, tras el huracán, cubrir las necesidades básicas de sus familias". Crist, el fiscal general de ese estado de Florida, del estado de Florida, rechazaba que tales precios desaforados correspondiesen a un intercambio verdaderamente libre, para lo cual declaró lo siguiente: "No se trata de la situación normal de libre mercado, en la que los compradores deciden libremente por su propia voluntad acudir al mercado para encontrarse allí con quienes venden por su propia voluntad también y acordar con ellos un precio basado en la oferta y la demanda. Un comprador sujeto a coerción por una emergencia no tiene libertad. Forzosamente ha de adquirir lo que necesita, por ejemplo, un alojamiento seguro". Es decir, Chris declaraba que en una situación de emergencia como la que azotó Florida en ese entonces, no hay una condición en el cual se puede aplicar de manera normal la ley del libre mercado. Continúa Michael Sander: "El debate sobre los precios abusivos que se produjo tras el huracán Charlie suscita serias cuestiones concernientes a la moral y a la ley", para lo cual se pregunta Michael Sander: "¿Está mal que los vendedores de bienes y servicios saquen partido de un desastre natural cobrando tanto como el mercado pueda soportar? Si está mal, ¿qué debería hacer la ley al respecto, si es que debe hacer algo? ¿Debe prohibir el Estado las subidas especulativas de precios, incluso si con ello interfiere en la libertad de compradores y vendedores de cerrar los tratos que deseen?". Continúa Michael Sander: "Esas cuestiones no se refieren solo a cómo deberían tratarse los individuos entre sí, sino qué debería ser la ley y cómo debería organizarse la sociedad. Se refieren a la justicia. Para responder esas interrogantes", dice Michael Sander, "habremos de indagar el significado de la justicia". Si se presta suficiente atención, dice Michael Sander, al debate sobre los precios abusivos, se verá que los argumentos a favor y en contra de las leyes que los prohíben giran alrededor de tres ideas: maximizar el bienestar, respetar la libertad y promover la virtud. Cada una de ellas apunta a una manera diferente de concebir la justicia. El argumento común en favor de los mercados sin restricciones descansa en dos aseveraciones, dice Michael Sander. Una sobre el bienestar, la otra sobre la libertad. Según la primera, los mercados promueven el bienestar de la sociedad en su conjunto al ofrecer a los individuos incentivos para que ellos trabajen mucho o puedan suministrar a los demás lo que quieren. La segunda aseveración, dice Michael Sander, sostiene que los mercados respetan la libertad individual. En vez de imponer un cierto valor a los bienes y servicios, dejan que las personas escojan por sí mismas el que le dan a los precios que se intercambian. Continúa Michael Sander. ¿Qué responden los partidarios de esas leyes? Es decir, ¿qué responden los partidarios que defienden el control de los precios abusivos a las premisas anteriormente presentadas por Michael Sander? En primer lugar, sostienen que el bienestar de la sociedad en su conjunto no gana con que se cobren precios exorbitantes en tiempos difíciles. Aunque los precios elevados incrementen el suministro de sus bienes, hay que contrapesar el beneficio con la carga que impone a quienes menos pueden pagarlos. Para el acomodado, pagar precios inflados por la gasolina o una habitación de motel sería irritante, pero para quienes no tienen tanto supondrá una verdadera carga. Los partidarios de leyes contra los precios abusivos arguyen que todo cálculo del bienestar general ha de incluir las penalidades y el sufrimiento de quienes, por culpa de los precios demasiado altos, no pueden cubrir sus necesidades básicas durante una emergencia. Quienes defienden las leyes que prohíben los precios abusivos mantienen que, en determinadas circunstancias, el libre mercado no es libre de verdad, como señala Critz. Un comprador sujeto a coerción no tiene libertad. Forzosamente ha de adquirir lo que necesita. Cuando se huye con la familia de un huracán, el precio exorbitante que se paga por la gasolina o por un refugio no es en realidad un intercambio voluntario. Está más cerca de una extorsión. Por lo tanto, para establecer si las leyes contra los precios abusivos están justificadas, habremos de evaluar estas formas enfrentadas de ver el bienestar y la libertad. Buena parte del apoyo del público a las leyes contra los precios abusivos proceden de algo más visceral que el bienestar o libertad o la libertad. La gente se indigna con los buitres, es decir, con los especuladores que medran con la desesperación de otros y quiere que se los castigue, no que se los premie con beneficios extraordinarios. A menudo se tacha a estos sentimientos de emociones atávicas y se cree que no deberían interferir en las políticas públicas o en el derecho. Es decir, esas emociones atávicas o esas indignaciones que sienten las personas ante situaciones de injusticia, plantea Michael Sander que no deberían interferir en las políticas públicas o en el derecho. Es decir, no se pueden tomar decisiones en base a esas emociones atávicas. Continúa Michael Sander. Pero la indignación contra quienes cobran precios abusivos no es sólo una ira irreflexiva, remite a un argumento moral. La indignación es ira contra la justicia. Critz, dice Michael Sander, llegaba al origen moral de la indignación cuando se preguntaba hasta dónde debe llegar la codicia en el corazón de algunos para que pretendan aprovecharse. Dice Michael Sander que Critz no relacionaba explícitamente ese comentario con las leyes contra los precios abusivos. En él va implícito un argumento de la virtud. Una sociedad donde se explota al prójimo para conseguir una ganancia económica en tiempo de crisis no es una buena sociedad. Las leyes contra los precios abusivos no pueden abolir la codicia, pero sí pueden al menos restringir sus expresiones más desaprensivas y demostrar que la sociedad la desaprueba. La sociedad expresa su adhesión a la virtud cívica. Hay que percatarse que en el debate sobre las leyes contra los precios abusivos no se refiere solo al bienestar y la libertad, sino también a la virtud, al cultivo de actitudes y disposiciones, a las cualidades del carácter de las que depende una buena sociedad. A algunos que son partidarios de las leyes contra los precios abusivos, el argumento de la virtud les incomoda, dice Michael Sandel. El argumento de la virtud se basa en un juicio que el Estado debe desalentar. Pero, ¿quién juzga qué es una virtud y qué es un vicio entre los ciudadanos de las sociedades pluralistas? ¿No hay acaso discrepancia por tales cosas? ¿Y no es peligroso imponer juicios relativos a la virtud por medio de las leyes? Muchos sostienen que el Estado debe ser neutral en lo que se refiere a virtudes y vicios. No debe perseguir el cultivo de las actitudes buenas o desalentar las malas. Cuando tentamos nuestras reacciones ante los precios abusivos, vemos pues que nos empujan hacia dos direcciones distintas. Nos indignamos cuando hay quienes reciben lo que no se merecen, más bien habría que castigar. Y sin embargo, nos inquietamos cuando juicios relativos a la virtud llegan a convertirse en ley. Este dilema apunta a una de las grandes cuestiones de la filosofía política, señala Michael Sandel. Estas cuestiones de la filosofía política son las siguientes. Una sociedad justa ha de perseguir el fenómeno de la virtud de los ciudadanos, ¿o no debería más bien la ley ser neutral entre concepciones contrapuestas de la virtud, de modo que los ciudadanos tengan la libertad de escoger por sí mismo la mejor manera de vivir? Esta cuestión separa el pensamiento político antiguo del moderno, dice Michael Sandel, a lo que trae como ejemplo a la posición o a la visión aristotélica del asunto. Aristóteles enseña que la justicia consiste en dar a cada uno lo que se merece, y para determinar quién merece qué, hemos de determinar qué virtudes son dignas de recibir honores y recompensas. Para él, la ley no puede ser neutral en lo que se refiere a las características de una vida buena. Por el contrario, los filósofos políticos modernos, desde Immanuel Kant en el siglo XVIII y John Rawls en el siglo XX, sostienen que los principios de la justicia que definen nuestros derechos no deberían fundamentarse en ninguna concepción particular de la virtud o de cuál es la forma de vivir más deseable. Al contrario, una sociedad justa ha de respetar la libertad de cada uno de escoger su propia concepción de la vida buena. Continúa Michael Sandel, podría pues decirse que las teorías antiguas de la justicia parten de la virtud, mientras que las modernas parten de la libertad. Pues, si fijamos nuestra atención a las discusiones sobre la justicia que animan la política contemporánea, no entre filósofos, sino entre los hombres y mujeres corrientes, la mayor parte de esos debates trata de cómo se fomenta la prosperidad y se respeta la libertad individual. Podemos vislumbrar a menudo otro grupo de convicciones acerca de qué virtudes son dignas de honores y recompensas, acerca de qué manera de vivir debería promocionarse en una buena sociedad. Somos devotos de la prosperidad y la libertad, sin embargo, no podemos prescindir sin más de la vena enjuiciadora de la justicia. Parece que pensar en la justicia nos arrastra sin remedio a pensar en la mejor manera de vivir. Pues bien, compañeros, ya aquí damos por finalizada la primera lectura del primer capítulo del texto de Michael Sandel. Espero haya sido de agrado y de gran provecho para todos. Solo nos toca discernir de alguna manera sobre los temas planteados para darnos nuestras propias, digamos, respuestas sobre la temática de la justicia de acuerdo a la problemática presentada por Michael Sandel en la experiencia vivida por los habitantes durante, digamos, el azote del huracán Charley en el estado de Florida en el año 2004. Bueno, me toca despedirme y estaremos pendientes para vernos en la próxima o en el segundo capítulo del libro que estamos comentando o leyendo. Muchas gracias, hasta la próxima.